En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Buenas, bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, en este programa del día lunes 15 de junio del 2015. A contar de este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegarán estos 25 minutos para conocer juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. ¿Qué suerte habrá corrido, entre otras cosas, en cuanto a la información que tendremos este día lunes en nuestro programa, el Juvenil de Formación Deportiva? Ya en los próximos minutos lo estaremos analizando con todo lo que pudimos captar ahí en el Diego Mateo Zarra. ¿Quién habrá sido el campeón de la Copa Tomás Romo de fútbol local de Talavera de la Reina? Esa gran finalísima que disputaron el Patrocinio y el Castillo en el Diego Mateo Zarra, también lo vamos a conocer en los próximos minutos. Pero antes, para nosotros es grato tener a uno de nuestros colaboradores que, al igual que el año pasado, en verano, cuando estaban en el trabajo de pretemporada, nos visitaron estos chavales de este equipo del Club de Fútbol Talavera y han sido campeones regionales, por lo cual vamos a saludar también a nuestro comentarista, analista deportivo, compañero y amigo Rubén Gamarra, que está con sus chavales para hacer una ronda de conversaciones y también, por supuesto, para resumir un poco ese título de campeón que han conseguido a nivel regional. Mister, don Rubén, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Muchísimas gracias por volvernos a coger aquí contigo. Lo decíamos nosotros el verano pasado en la pretemporada, ¿no? Cuando viniste con estos mismos chavales, te decíamos, Rubén, me parece a mí que tienes buen grupo y que vas a tener suerte. Bueno, las palabras, como siempre decimos, se las lleva el viento. Lo importante son los hechos. Hablábamos de que al principio de temporada había un potencial, había un equipo muy homogéneo, pero teníamos que saber hasta dónde podía llegar este equipo. Este equipo, pues bueno, nos creaba muchas dudas, sobre todo a mí, al principio de temporada. Yo desconocía totalmente cuál era su potencial, me basaba en meros informes y me tenía que basar en únicamente en eso. Yo desconocía esta categoría. Además, para ti, perdona, Rubén, era una experiencia nueva, porque tú habías trabajado con equipos juveniles, ¿no?, de superior categoría, y entrenar a un benjamín para ti era todo nuevo. Exactamente, yo nunca había trabajado con la base y ni tan siquiera sabía si yo iba a ser capaz de acomodarme a poder entrenar a este equipo. Las cosas fueron avanzando, el equipo fue aprendiendo de mí y sobre todo yo fui aprendiendo de ellos, fui capaz de acomodarme a sus exigencias, fui capaz de ver el potencial que tenía, y una vez que vi todo eso, pues decidí rápidamente tirar para adelante con el equipo y luchar plenamente por conseguir el máximo objetivo. Máximo objetivo que tengo que decir con palabras mayúsculas, que no ha sido nada, pero que nada fácil. Me imagino. Nada fácil. El conseguir un campeonato regional, regional como lo hemos conseguido nosotros, con unos números excepcionales, con unos números que todavía pudieron ser muchísimo mejor si no hubiésemos tenido esa fase que todos los equipos tienen, en la cual dejamos una serie de puntos, dejamos escapar una serie de puntos que bueno, que en circunstancias normales no los habríamos dejado escapar, dado nuestra trayectoria. Pues si esos números no hubiesen fallado, estaríamos hablando de un equipo que fácilmente había conseguido 13 puntos sobre el segundo clasificado. Al final han sido 6 puntos sobre el segundo clasificado, sin perder ningún partido en esta categoría. Creo que han sido 11 goles en contra. Creo que son números muy importantes para un equipo infantil regional. Estamos hablando de la máxima categoría de infantiles. Es decir, hemos sido campeones de toda Castilla-La Mancha. Se han batido con todos los mejores equipos de toda Castilla-La Mancha. Por supuesto, corregimos entonces, infantil y no benjamín, como había dicho. Tú sabes que a veces nos hacemos un cacao con tantos equipos benjamín, infantiles, y nos confundimos. Es importante también destacar a quienes yo tengo detrás mío, ¿no?, en este estudio. Los padres también son muy importantes cuando se obtienen estos logros deportivos. Yo creo que también ellos juegan un papel fundamental, Rubén, para obtener lo que vosotros habéis obtenido ahora mismo. Sí, hay muchas personas a las que habría que agradecer en este caso, pero un factor muy muy importante son los padres. Sin los padres es es imposible conseguir esto. Yo he tenido que llorar, entre comillas, muchas veces a muchos padres, estar pidiéndolos cosas que en circunstancias normales no los tendría que pedir. Pero gracias a ello hemos conseguido todo esto. Es muy, muy, muy difícil que una persona sola, o bueno, en este caso también con la incorporación de Luismi, el preparador físico, sí, a mitad de temporada, pues fue un baluarte muy importante para dar un último empujón, porque yo sabía que este equipo necesitaba un último empujón, necesitaba otro mensaje diferente, el cual pues se lo ha transmitido Luismi. Pero bueno, vuelvo a hacer hincapié en ello y te doy toda la razón en lo que has dicho, que los padres son un baluarte muy, muy importante para, por lo menos para mí lo han sido, para poder conseguir este objetivo que nos marcamos al principio. Bueno, Rubén, hecha ya la introducción, vamos a iniciar nuestra primera ronda de conversaciones con los artistas, con los futbolistas, con los campeones de Castilla-La Mancha, los campeones regionales en la categoría infantil del Club de Fútbol Talavera. Rubén, comenzamos ahí por tu derecha, si me haces el favor. Sí, por supuesto, tú lo has dicho, los artistas, porque además que los futbolistas, en este caso, son los que hacen buenos a los entrenadores. En este caso, estos son los que han hecho buenos no al entrenador, sino al equipo. Pues a mi derecha tenemos a David, le acompaña Dapica, le acompaña Bonilla, paso a mi izquierda Fermín, el capi del equipo, y le acompaña a su lado Alex. Bien, vamos a comenzar entonces por David, que está allí muy cerca tuyo, a tu derecha. Tienes que acercarte al micro, sí, David, campeón. ¿Qué tal? Ajá. ¿Cómo estás? Perfecto, ¿y tú? Pues muy bien, yo, fíjate bien, genial, a mí me va fenomenal y más contento aún con vuestro título. Ya. Oye, David, bueno, coméntale un poco a nuestros oyentes, ¿qué tal la competición? ¿Cómo se dio? ¿Cómo te sentiste? Me imagino que vosotros como amigos al final eso se reflejó en este título de campeones, ¿no? Sí, ha sido una competición muy bonita porque hemos tenido que viajar mucho contra equipos buenos y lo hemos conseguido, que era nuestro objetivo. David, y de los partidos que habéis jugado, ¿tú recuerdas alguno en particular que haya sido el más complicado, el más difícil, que haya costado ganar? Ha habido muchos difíciles. Han sido todos difíciles, ¿no? Porque la competición, sí, es exigente. Sí, ha sido muy difícil todo. Oye, David, ¿y en qué posición jugaste tú ahí dentro del campo de juego? Delantero. Delantero. A ver, Pichichi, ¿cuántos goles anotamos para contribuir a este título de campeón? 16. 16, eso no lo hago yo, vamos, ni soñando, yo hago 16 goles jugando en la liga. Eres todo un campeón, David, enhorabuena entonces. Gracias, gracias. Oye, ¿y alcanzaste a ser pichichi de la competición o te faltaron algunos goles? Mucho. ¿Cuántos te faltaron? 5 por ahí. Ah, no te faltó nada, 5 goles no es nada. Un Griezmann de estos. Sí, un Griezmann de estos, sí. Bueno, David, pues muchas gracias por habernos visitado, enhorabuena. A ti, gracias. Vamos a conversar entonces con el siguiente jugador, que es Dapica. Dapica, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal todo? Bien, estupendamente. ¿Qué nos podrías resumir de la competición? ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo más complicado? Pues fue una competición bastante difícil contra todos los equipos. Y lo que me llevo bien de esta competición es que nos han metido muy pocos goles a la defensa. Y eso es lo que me alegra. ¿Tú eres defensa, se entiende? Sí, central. ¿Cuántos goles recibieron? 11. 11, pocos goles, Sí, pocos. Los menos goleados. ¿La defensa menos goleada? Sí. Eso es lo que te iba a preguntar. Oye, Dapica, en todo caso, ahora el listón queda alto porque tendrán que repetir la presentación ya la próxima temporada. Sois campeones y eso es lo bonito del fútbol también, que cuando viene otro año, viene otra temporada, entráis al campo de juego ya como campeones y hay que defender el título. Sí, hay que defender el título como unos auténticos campeones. Eso es lo que importa. Dapica, pues muchas gracias y que te vaya muy bien, mucha suerte. Gracias, igualmente. Bien, y vamos a conversar entonces con Bonilla, mientras su compañero ahí, Dapica, le acerca un poco el micro, le acerca también el casco, y ya está preparado Bonilla, nuestro siguiente entrevistado de este equipo infantil, campeón regional del fútbol de Castilla-La Mancha, con el Mister Gamarra a su cargo. ¿Cómo estás, Bonilla? Muy bien. ¿Qué tal todo? A tope. A tope, ¿no? Oye, ¿cuál es tu mejor recuerdo de ese título de campeón? Me imagino que el último partido o el partido en el cual resultaron campeones. Coméntame un poco de ello. Ha sido una liga muy difícil, aparte muy bonita, nos propusimos un objetivo y lo hemos conseguido. Sí, porque vinieron el verano pasado y yo les veía con mucha confianza a Bonilla y eso es bueno. Sí, sí. ¿Qué posición jugaste tú esta temporada, Bonilla? Central derecho. Central derecho, entonces ahí mérito importante ahí en la dupla con tu compañero Dapica. Sí. Y os lleváis bien, me imagino. Muy bien. ¿sí? Y os hacéis caso entre vosotros también, porque a veces como que se pican un poco los chavales, no se hacen mucho caso, pero yo creo que sí, ¿no? Sí, hay que relajarlo. hay que relajarse. Pues Bonilla, pues muchas gracias, mucha suerte para lo que venga para ti en lo personal y también como futbolista de este equipo. Nada, a ti. Pues seguimos conversando, Rubén. Vamos por ahí a tu mano izquierda, ¿te parece? Perfecto. Vamos entonces a saludar a Fermín. Sí, que es el capitán. Capi, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, qué bonito ser capitán de un equipo campeón, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y tus compañeros qué tal? ¿Cómo se han portado? ¿Bien? Bueno, igual que al principio de la temporada, no va a hacer mucho caso, pero bueno. es el problema de los capitanes. Mira, a mí no me gustaría ser, por ejemplo, no me gustaría ser ni portero ni capitán, porque al final son los que sufren, ¿no? Bueno, tenemos más responsabilidad, pero la verdad es que se disfruta mucho. Sí, la responsabilidad es compartida, pero se entiende que los porteros sufren mucho también, y el capitán que tiene esa responsabilidad de estar al mando de sus compañeros. ¿Qué recuerdas tú de la competición? Háblame quizás de los nervios en algún partido que tú veías que estaba muy difícil de ganar. Bueno, un partido que veía yo complicado fue el en el que ganamos la Liga contra Odeló. Estábamos un poco nerviosos porque si nos ganaba perdíamos ya la Liga, pero conseguimos ganar con gol de Víctor Diego y bueno, pues nos llevamos la victoria. Entiendo que en Toledo. Sí, en Toledo, contra Odeló. Claro, y cuando estás fuera de tu casa también, pues claro. Eso en cierta medida provoca nerviosismo. Capi, pues el próximo año hacerlo mejor, ¿eh? Vamos a intentarlo. Sí, porque ya lo habéis hecho, ya lo habéis conseguido, pero lo que decíamos nosotros en la conversación con tus compañeros, que es bonito entrar al campo de juego luego de una temporada y decir, aquí están los campeones, señores, que queremos ser campeones por segundo año. Tenemos una responsabilidad, pero yo creo que lo vamos a hacer bien. Pues yo también creo que sí. Tenéis buen entrenador, están los padres, tenéis buenos jugadores. Yo creo que no está chupado, pero sí, sí, van a andar por allí. Pues muchas gracias, Capi, Fermín. A ti. Bueno, y finalmente en esta primera ronda vamos a conversar con Alex, que lo veo ahí muy pensativo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal todo? Bien, ¿y tú? Muy bien, yo aquí fenomenal y muy contento que me hayáis visitado como me visitaste la temporada del año pasado, ¿no? Cuando esto recién estaba comenzando, yo les decía, a Rubén se lo decía y él lo sabe, me gustan los chavales, tienen personalidad. Después fui a ver unos entrenos también, mister, ¿usted lo recuerda? Sí, ya ves, te recibimos más de una vez por allí. Efectivamente, y en alguna vez estuve de incógnito porque yo quería ver a estos chavales y digo, sí, estos van a llegar bien. Alex, ¿qué recuerdas tú de este campeonato? Lo mismo que te la preguntaba a tus compañeros de nerviosismo de algún partido, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste tú? Pues hemos sufrido en todos los partidos, pero al final hemos conseguido ganar la Liga. ¿En qué posición jugaste tú este año? De mediocentro. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te dio? Bien. ¿Y el próximo año hay que revalidar título, como se dice, Alex? Sí, yo creo que le ganaremos también. ¿Tú crees que le van a ganar? Sí. ¿Y ves como algún rival complicado, difícil de los que tuvieron este año que se pueda repetir la próxima temporada? El Toledo y el Odeló. El Toledo y el Odeló. Rubén, tú nos comentabas que eran los más complicados. Alex, pues muchas gracias y mucha suerte. A ti, máquina. Bueno, Rubén, ya hemos hecho entonces la primera ronda de conversaciones. Seguimos conversando con este campeón regional, categoría infantil del Club de Fútbol Talavera, que entrena el míster, el analista deportivo y comentarista de nuestro programa, Rubén Gamarra. Rubén, continuamos por tu derecha en esta segunda ronda de conversaciones. Sí, nos acompaña Soto, nos acompaña Adrián, nos acompaña Farao y nos acompaña Oliva. Me son caras conocidas esto. Sí, ¿sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, Soto, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal todo? Por aquí andamos. Oye, muy contento, ¿no? Título de campeones, qué bonito ser campeón. Pues sí, ha sido muy difícil ser campeones, pero a ver. Oye, pero bonita competencia al final, es atractiva esta competición de los infantiles. Entonces, como dices tú, ha sido complicado, ha sido difícil. Y para el portero, sobre todo, más complicado aún. Hombre, 11 goles en contra, muy difícil y menos mal que no han sido más. Oye, pero 11 goles es poco para una competición, ¿eh? Sí, comparado con el segundo que han sido 20 o algo así, pues sí. ¿Has estado bien entonces? Sí. Yo me recuerdo que cuando viniste el verano recién pasado, en el trabajo de pretemporada, yo te preguntaba que para los porteros siempre va a ser complicado, ¿no? Porque hay que tener esa autoridad para que los compañeros puedan hacerte caso, ¿no? Cuando tú ordenas la defensa. Y yo creo que al final, si has recibido 11 goles, es porque la defensa ha funcionado bien, tus compañeros han estado bien. Sí, es un puesto muy difícil y tienes que estar siempre a tope. Oye, y para ti también fue más complicado dentro de todos los partidos que habéis jugado, esos partidos con Eudelot, con Toledo, ¿eso fue lo más complicado quizás? Sí, ahí estaba muy nervioso y eso. Además son derbi, entonces hay como un ambiente especial. Sí, nos jugábamos todo y a ver, tenías que estar muy bien. Bueno, aprovechando que ya no está el grupo anterior ya, que ya se fueron seguramente los otros chavales, voy a hacer algunas preguntas ya un poquito más insidiosas, como se dice. ¿Quién es el más hablador del grupo, por ejemplo, cuando viajabais, que uno de repente dice, por favor, cállate, tío, que tenemos que concentrarnos? ¿Quién es el más hablador del equipo? Pablito. Pablito, es el más hablador, ¿no? Sí. Oye, Soto, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces con Adrián, me decías, Rubén, que es el otro chaval que está ahí pegadito al lado de Soto, que es el portero. Adrián, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, muy contento porque hayan nuevamente repetido esta visita y más contento aún por el título de campeón, así es que enhorabuena. Adrián, ¿en qué posición jugaste tú? De lateral derecho. Lateral derecho, y tuviste mucho trabajo, complicado a veces los partidos, ¿no? Sí, la verdad es que el trabajo era muy complicado en esta liga. Sí, te tocan seguramente jugadores muy rápidos, chavales que corren mucho. Sí. Oye, Adrián, ¿y por qué crees tú que, independiente a que sois buenos futbolistas, me imagino que pensarás lo que yo me imagino, que el hecho de ser una piña, de ser grupo, de ser amigo, al final se ha reflejado en que vosotros sois los campeones? Sí, yo creo que el trabajo en equipo ha sido la clave para ser campeones de esta liga regional. Ahora yo voy a preguntar también otra de esas preguntas insidiosas que me gustan a mí, a propósito que el otro grupo ya se fue y no está, que no se sienta aludido nadie. ¿Quién es el más vanidoso? Me refiero a cuando terminaban los partidos y tenían que ducharse los chavales, tus compañeros. ¿Quién es el que más perfume se echaba, más se arreglaba, más se peinaba, el que más tardaba, por ejemplo? Pues la verdad es que no lo sé, no me fijaba mucho en esas cosas. ¿No te fijaste mucho? Bueno, ya alguno me va a decir quién es el más vanidoso, porque hay de todo en las plantillas. Pues Adrián, pues muchas gracias, que te vaya bien el próximo año, próxima temporada, y a ver si repetís. Vale, igualmente. Bueno, ahí estaba Adrián entonces, y vamos a hablar con Farao, ¿no? Que es el pequeñito este, que yo le... No, digo este por el sentido de que es un muy buen futbolista, que yo lo he visto, y tiene una técnica realmente envidiable. Como digo yo, pequeño en estatura, pero grande en fútbol, ¿o no? Farao, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí. Oye, ¿y cómo nos podrías resumir tú la temporada, este título de campeón? Pues yo creo que empezamos bastante bien y ganando a los equipos grandes, pero... Cuando se nos presentaba un equipo pequeño, pues en la segunda vuelta, pues muchas veces incluso empatamos. Sí, eso se da mucho en el fútbol, Farao, ¿no? Que nunca hay que mirar en menos al rival, pero son curiosidades dentro del fútbol, que pareciera ser que tú eres muy superior, que la clasificación dice una cosa, pero en el campo hay otra. Sí, yo creo que sí, porque viene un equipo pequeño y piensas que al ganar al segundo ya has ganado toda la liga. Exactamente, y siempre hay que respetar al rival. Farao, ¿tú juegas de centrocampista? Sí. ¿Ves? Ya lo tengo fichado ya a Farao y a varios de este equipo. Oye, ¿y el próximo año bonito desafío para ustedes volver a ser campeón, repetir? Sí, yo creo que sí, porque ganar dos veces seguidas es bastante bonito. Además, que imagínate tú el próximo año cuando los rivales, los otros chavales de los otros equipos digan, ¿con quién jugamos este fin de semana? Con los actuales campeones, con el Talavera, y se pondrán a temblar, ¿no? Porque dirán, es buen equipo el Talavera. Pues eso es bastante bien, que tengan miedo jugar contra nosotros. Pues muchas gracias, Farao, enhorabuena. Gracias. Y finalmente vamos a conversar con Oliva, que es otro de los chavales de este equipo infantil del Talavera, campeón regional. ¿Cómo estás, Oliva? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, yo fenomenal, genial, la verdad que me lo paso bien y me gusta que nos visiten acá a nuestros estudios. Enhorabuena, Oliva, y coméntanos y coméntale un poco a nuestro oyente, recuérdale, ¿en qué posición jugaste tú en este equipo? Segundo punta o media punta también. ¿Y cuántos golitos? Cinco. Cinco golitos, ¿está bien? ¿Quedaste contento? Sí. Oye, Oliva, y al igual que tus compañeros, Toledo, Delot, ¿lo más complicado, lo más difícil? Sí, claramente. Pero al final habéis dado la cara y la verdad es que habéis hecho una muy buena temporada. Sí. Y qué bonito, Oliva, el próximo año entrar al campo de juego y decir somos los campeones y queremos revalidar el título. Sí, va a ser muy bonito, pero vamos a intentar otra vez ganar el título de liga. Voy a hacer la pregunta otra vez porque yo no quiero, si no me lo va a tener que decir el míster. El más vanidoso del equipo, el que más se peina después de la ducha, el que más se arregla. Pues no sé, no sé. ¿Cómo se defienden entre ellos, eh? ¿Está bien? No quieren acusarse. Hacen grupo, hacen piña y eso está bien, bromas aparte. Oliva, mucha suerte, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, Rubén, yo creo que ya hemos completado esta primera parte del programa. Lamentablemente, tú sabes que la radio es así, que tenemos otras informaciones para este día lunes, porque el fin de semana, si bien muchas competiciones han finalizado, ha habido movimiento, como siempre, en Talavera de la Reina y Comarca, y tenemos que entregar esa información. Así es que, mister, pues nada más que agradecerte una vez más. Enhorabuena, campeones, enhorabuena, chavales, a los padres también que han acompañado a los chicos, y ojalá que puedan repetir esta temporada, Rubén. Muchísimas gracias a ti, como siempre, por aceptarnos en tus estudios también, como siempre. Un abrazo, mister. Muchísimas gracias. 12 de la mañana, 54 minutos. Continuamos rápidamente en este resumen deportivo de los lunes, lunes 15 de junio del 2015, de Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Se ha confirmado entonces quién va a asumir la concejalía de deportes en el Ayuntamiento Talaverano. Se trata de Antonio Álvarez, que va a compaginar deportes y sanidad. Antonio Álvarez, el nuevo concejal de deportes de nuestra ciudad. Que haya mucha suerte para él y todo su equipo. Mucha actividad deportiva en la tierra de los campeones, como se llama Talavera de la Reina y nuestra comarca. A esta hora debe haber arribado ya a la terminal número 1 de Barajas Sandra Sánchez, la nuestra, la talaverana, que nosotros le hemos seguido desde hace prácticamente muchos años, desde hace 3 años que veníamos siguiendo el trabajo, la competición, y está destacando Sandra Sánchez, que lo gana todo. Ganó en Bakú en esos Juegos Europeos en la jornada del día sábado la medalla de oro para España. Enhorabuena para Sandra. También ya está en Talavera de la Reina, con un merecido descanso, el triatleta Fernando Alarza, que obtuvo el 11º lugar en el triatlón ahí en el europeo de Bakú. Álvaro Bautista, que pudo puntuar este fin de semana en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, llegando en el 10º lugar, y también los primeros puntos para la europeana María Herrera. Y el día sábado se jugaba un papel importantísimo por parte del Formación Deportiva en ese partido que al final, creo, lamentablemente les pasó la factura a los chavales, esa gran cantidad de aficionados, cerca de 350, 400 aficionados, lo que nos sorprendió gratamente. Llegaron hasta el Diego Mateo Zarra para presenciar ese partido, que al ganador, para que la próxima temporada pudiese jugar en la división de Nacional, de la Liga Nacional de Juveniles. No pudo ser. El Formación Deportiva de David Gómez perdió por 0-2 ante el Sonseca, que fue superior y merecido, hay que decirlo, el triunfo para el Sonseca, que derrotó por 0-2 al equipo de David Gómez. Creo que acusaron esa responsabilidad, esa presión de jugar en casa. Vi muy nerviosos a los chavales del Formación, pero todo aquello nos explica mejor una vez finalizado el partido el propio mister David Gómez del Formación Deportiva. David, bueno, David, no pudo ser, partido disputado, pero bueno, el Sonseca estaba festejando, y yo creo que los chavales son justos ganadores. Han sido superiores allí y hoy muy superiores aquí, no hay nada que decir. El partido complicado para ustedes, porque comenzar perdiendo antes de los 15 minutos, los cuartos de hora, eso provoca nerviosismo, David, y al final creo que le jugó una mala pasada a tus chavales, ¿no? Hemos cometido infinidad de errores humanos, errores técnicos. Yo les he dicho a los chavales que se estén tranquilos, que eso no se puede criticar nunca, las acciones técnicas nunca se pueden criticar. Nos han podido los nervios, nos ha podido la responsabilidad, y hay que felicitar a los muchachos del Sonseca porque han sido mejores que nosotros. Acabó. Al final los chavales creo que asumieron un poco el tema de la presión, ¿no? Mucha cantidad de público, estar en casa, al jugar eso también, juegan este tipo de partido, David. Sí, yo creo que no, tampoco hemos sido nosotros inteligentes. Hemos cometido infinidad de errores técnicos, como te digo, atrás por los nervios. Ellos son un equipo muy, muy bien plantado, muy bien trabajado, son rapidísimos, saben a lo que juega y nos han superado, Juan, más que nos han superado y se acabó. Hay que felicitarles y punto. David, en todo caso, cerráis una buena temporada. Me imagino que queda esa satisfacción de que ha sido un buen año para ustedes. Yo estoy muy contento, de verdad, te lo digo de verdad. O sea, este partido no empaña absolutamente nada. La campaña que han hecho los muchachos, yo voy a entrar ahora y les voy a felicitar uno a uno, aunque ellos estén hundidos. Pero esto es fútbol, es deporte solo. En la vida hay cosas mucho más importantes que esto, no pasa nada. Y tú, como hombre de experiencia, sabes que el fútbol tiene algo bonito y el deporte siempre da revancha, David, y quizás la próxima temporada puede ser la vuestra. Sí, bueno, hay que empezar un nuevo proyecto, hay que trabajar con los muchachos. Efectivamente, como bien dices tú, seguramente el fútbol nos pueda dar otra oportunidad. Y nada, a seguir trabajando con los chavales, que vayan progresando, que vayan mejorando, que sean cada vez mejores futbolistas y sobre todo mejores personas. Finalmente, David, para agradecerte esta entrevista, menciona aparte, creo yo, la afición que les acompañó hoy. Sí, no, bueno, la gente siempre de fuera que... que apoya a los chicos, los padres, los familiares. Hay que darles las gracias también, porque hay que reconocer que hacen un esfuerzo con ellos y ellos también son una parte importante de esto. Muchas gracias, David. Gracias a ti, campeón. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda.